comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo espacio del informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa Ruau desde la República Argentina y para todos nuestros territorios rebeldes. Tenemos una semana muy nutrida de información. En el segundo mes del año, febrero, el contexto latinoamericano nos va preparando para un año convulsionado en lo que tiene que ver con el escenario político, jurídico, la conformación de los estados. Y esto para cuatro países muy importantes de nuestro continente. Venezuela, Colombia, Brasil y México tienen pronosticadas elecciones presidenciales abiertas, libres para este año. Por supuesto, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información nos mantendremos muy atentas para seguir los acontecimientos, siempre, por supuesto, de la mano de las organizaciones populares. Para esta semana, concretamente, vamos a enlazar con compañeros y compañeras de Colombia. También vamos a estar contactando con los compañeros y compañeras de reporteros de investigación en Honduras. Vamos ahora directamente a Colombia. Allí están voceros del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, que continúan organizados y organizadas exigiendo al Estado colombiano que cumpla con los acuerdos firmados y avance en la protección del campesinado colombiano, uno de los compromisos asumidos por el Estado colombiano. Mientras esto sucede, tenemos que reseñar que solamente desde la firma de los acuerdos de paz, 220 asesinados y asesinadas dirigentes sociales que el Estado debía proteger han perdido sus vidas. Ya la situación para 2018 es más preocupante aún, porque solamente en 50 días que van del año ya son 32 los asesinados, muchos de ellos que hacían vida en los procesos de organización y de participación del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria. Es más de una muerte cada dos días. Terrible la situación colombiana que parece no tener fin. Nuestro abrazo, como siempre, combativo y solidario para toda la Cumbre de los Pueblos y para todos los pueblos que se organizan. Vamos a escuchar entonces qué tienen para esta semana los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria. Un saludo a los oyentes del continente nuestro americano. Esta semana desde Colombia les contamos y les compartimos cuáles son las conclusiones de la mesa de negociación que se reanuda entre la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y el Gobierno Nacional. Además, porque al inicio de esta jornada se realizó un acto simbólico que fue convocado por la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre, la cual ha sistematizado y denunciado el asesinato de 220 líderes y lideresas sociales, 48 integrantes de la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común en proceso de reincorporación y 13 de sus familiares. Todo esto pese al discurso oficial que señalan que vivimos en tiempos de paz, pero que en realidad lo que estamos viviendo en Colombia no son tiempos de paz y que alarman con el asesinato sistemático a líderes y lideresas de los movimientos sociales en Colombia. Nos encontramos con Jimmy Moreno, el vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Jimmy, cuéntanos cuáles son esas conclusiones que surgen de esa reanudación de los diálogos entre la cumbre y el gobierno, pero además, ¿qué dijo el gobierno, qué planteó frente a la denuncia de esa sistematicidad y asesinato para los líderes sociales? Un especial saludo para todos los compañeros y compañeras de nuestra América. Desde el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, pues enviamos un saludo de lucha, un saludo de resistencia, un saludo de fraternidad y un saludo revolucionario para todo el continente. Y pues desde Colombia también seguimos ahí un poco articulados a las dinámicas de resistencia en nuestro continente. Pues comentarles que esta semana retomamos la agenda de negociación de la Cumbre Agraria con el Gobierno Nacional en el marco de la Mesa Única. Ese espacio trabajó diversas temáticas pues, que acordamos en el pliego del año 2014. En la agenda que estuvimos desarrollando, pues en un primer momento trabajamos el punto de garantía de derechos humanos para no arrancar como en frío desde los procesos de cumbre. Acordamos hacer un acto simbólico en memoria, en términos de reclamar justicia y de también pues plantear nuestra preocupación por todo lo que ha sido el asesinato de los líderes, dirigentes, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos en Colombia. Así de manera breve, pues comentarles que en términos estadísticos, desde la firma de los acuerdos de La Habana entre gobierno y FARC, han habido 220 asesinatos de dirigentes sociales. 48, como lo decía la compañera, hacen parte también en una suma de dirigentes de la FARC y 13 familiares. O sea, es alarmante esa cifra. Y más alarmante, pues que en lo corrido que va este año 2018 van 32 asesinatos, de los cuales 16 hacen parte de nuestros procesos de cumbre agraria. Eso nos tiene pues de una manera bastante como preocupados. Y en ese sentido, pues estamos exigiendo al gobierno nacional pues garantías individuales, garantías colectivas, no más impunidad, porque la mayoría de los casos pues están en ese camino de la impunidad. Pero también el discurso mismo que ha manejado el gobierno de legitimar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y al querer pretender pues que estos asesinatos son por líos de faldas o son por temas que no tienen que ver con la visión que y el activismo que venimos haciendo y el trabajo de derechos humanos de todas nuestras organizaciones, pues que obviamente estos asesinatos obedecen es a la defensa que tenemos del territorio, de la vida y a la exigencia pues de un país donde la paz realmente sea cambiada y transformaciones profundas. Frente a eso, pues la reacción que tiene el gobierno es obviamente pues la que ha venido planteando, de que vienen avanzando investigaciones y demás, pero seguimos como en ese camino de exigencia y de denuncia y de visibilización de lo que hoy está pasando en Colombia en tiempos de paz, donde pues, obviamente no avanzará ningún proceso de paz si el gobierno sigue incumpliendo las agendas, si el gobierno sigue incumpliendo los compromisos, no solo de insurgencia, sino también al movimiento social y popular. Por decir algo, pues no es posible que del año pasado, octubre, no se reúne el gobierno nacional para seguir analizando y seguir cumpliendo con los acuerdos que hemos pactado en los distintos escenarios de movilización y pues que están contemplados en el pliego de la cumbre agraria. Igualmente, pues en un contexto de una situación tan preocupante en nuestros territorios frente al tema de garantías y derechos humanos, pues no es posible y no entendemos cómo el gobierno colombiano no se ha querido sentar con la subcomisión de derechos humanos desde julio del año pasado y solo hasta la semana pasada y esta semana logramos pues retomar el tema de lo que es el trabajo de derechos humanos y garantías. Entonces, frente a eso, pues ahí cuadramos unas reuniones también con la Fiscalía General de la Nación, cuadramos unas reuniones con la Unidad Nacional de Víctimas. Cuadramos también una agenda nueva de revisión de protocolos de seguridad, protocolos de protección, protocolos de garantías para los defensores, defensoras de derechos humanos. Y esas todas las reuniones pues están planteadas sobre el mes de marzo para encontrarnos en la primera semana de abril en el marco de la subcomisión y sobre esa agenda pues hacer una revisión en los acuerdos, los avances de los protocolos, pero también pues mirar cómo podemos avanzar en todo ese tema de garantías. Igualmente, también se tocaron todo el tema de lo de cultivos de coca, marihuana y amapola. Ahí pues venimos tratando de avanzar en unos foros regionales que permitan proyectar una discusión sobre el tema. Pues nuestro planteamiento como cumbre es que obviamente pues estamos en contra de la erradicación forzosa, de las fumigaciones y demás, y sobre todo también pues de la manera como la fuerza pública está entrando en los territorios a la erradicación, que es de manera violenta y con represión hacia las comunidades pues que están en contra de ese proceso de sustitución a la fuerza. En ese sentido, lo que nosotros decimos es que se tiene que construir un programa más integral que permita avanzar en proyectos de economía propia para los campesinos, comunidades afros, comunidades indígenas y sectores pues agrarios que están de una u otra manera pues en este tema de cultivos de coca, marihuana y amapola. Entonces, sobre eso, pues la idea de los diálogos es poder avanzar como en esa discusión y buscar una ruta que nos permita pues generar una visión mucho más integral de lo que sería el territorio para que obviamente las comunidades puedan desarrollar economías alternativas. Pero eso también tiene que obedecer pues a que las instituciones del Estado funcionen de una manera mucho más integral y también pues hayan procesos de investigación, pero también se haga una revisión sobre todo lo que es la cadena de producción de droga en este país. Y pues obviamente hay preocupación porque pues tanto en ese tema de garantías, derechos humanos y hoy el control mismo del tema de los cultivos pues está ejerciendo una fuerza grande el paramilitarismo que cada vez pues está creciendo en nuestras regiones. Igualmente se conversó sobre temas de estratégicos como el mineroenergético ambiental. Acordamos con el gobierno nacional hacer un ejercicio inicial de un diálogo regional, ¿sí? Minero-energético y ambiental, donde ahí hagamos una revisión pues de la política minera, la política hidroenergética que se viene realizando en el país, y sobre eso pues la cumbre quedó pues de desarrollar una propuesta en perspectiva pues de poder avanzar en ese diálogo minero-energético. Igualmente pues seguimos planteando pues la manera como el gobierno a la fuerza quiere imponer el modelo extractivo de explotación de nuestros recursos, pues que atenta contra nuestra visión de defensa de la madre tierra, de protección de los páramos, ecosistemas estratégicos, de la protección misma de nuestras economías campesinas, indígenas y afro, pues que se ven afectadas con el tema de la proyección de esos grandes proyectos que se están desarrollando en Colombia desde la vista de minería y todo el tema energético y petrolero. Igualmente se trabajaron algunos otros temas pues que están un poco más fuera de la negociación en temas de comunicaciones, pues que se está ahí tratando como de retomar una agenda con el Ministerio de Comunicaciones, y trabajamos temas como el de tierra y territorio, en la cual pues ahí hay una discusión profunda frente a temas de conflictos territoriales que hoy se vienen presentando, ¿sí? Conflictos pues que son producto del desarrollo mismo del modelo, que el modelo neoliberal que se está pues cada día fortaleciendo en tiempos de paz, y que obviamente pues eso va a generar una mayor conflictividad, una mayor resistencia, pero también un mayor número de movilización de nuestras organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio. Entonces, sobre todo ese marco y todo ese conjunto de lo que es una negociación bastante densa, bastante compleja, porque desde Cumbre pues sí tenemos una visión de país que contrasta con la visión que hoy está desarrollando este gobierno de Santos y que va en contravía a nuestra dinámica de paz, pues nos parece pues bastante complejo que en ese punto preciso de paz, pues no llegue por parte del gobierno representación ni el alto comisionado ni la consejería, la alta consejería para la paz. Entonces, sobre esa situación, creemos que es importante seguir presionando al Estado colombiano para que se siente con la cumbre a hablar sobre el tema de paz, entendiendo pues que nosotros tenemos una propuesta de paz que se recoge en el pliego, que se recoge en nuestra cosmovisión de los procesos que hacemos parte de cumbre, pero también pues que tenemos una visión que la paz no es posible si el gobierno no está abierto al diálogo, no está abierto a que la participación realmente sea vinculante, no está abierto al cumplimiento de los acuerdos que están en la implementación del proceso FARC con gobierno, no está abierto a darle continuidad a la mesa de Quito en perspectiva del cumplimiento de los acuerdos pactados en el desarrollo de la misma agenda. Y sobre ese sentido, pues obviamente sería mirar esos escenarios del movimiento social y popular para que realmente pues seamos protagonistas en esa construcción de una paz con cambios, transformaciones reales. Entonces, el balance, así en términos globales, es muy positivo. en la medida de retomar nuevamente la mesa única nacional, de plantear nuestra apuesta como cumbre y pues obviamente pues de seguir definiendo como la importancia estratégica para el movimiento social y popular de lo que es hoy la Cumbre Agraria Campesina en Equipo Popular, en perspectiva pues de seguir dinamizando la movilización, la defensa de los territorios, pero también de empezar a mirar escenarios de articulación nacional y continental. Entonces, dejamos por ahí. Y pues un saludo para todos los compañeros y compañeras y seguiremos pues encontrándonos en estas dinámicas desde la perspectiva de nuestro Colombia, pero también pensando en la articulación de los pueblos a nivel latinoamericano. No se puede seguir escribiendo la historia de la paz con sangre, ni con miedo, ni con terror hacia el pueblo colombiano. La paz que estamos haciendo conversa, convoca y propone un cambio de relacionamiento entre seres humanos y naturaleza, con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, afirmó la cumbre en un comunicado emitido el 14 de febrero a inicios de la mesa de negociación entre la cumbre y el gobierno nacional. Informó para el Sistema Continental de Comunicación e Información, Yasmín Grajales. Seguimos en tierra bolivariana, pero esta vez nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela, que continúa en su estado de tensión permanente. Agresiones múltiples desde diferentes centros de poder político y económico del mundo, ataques diplomáticos, esa guerra no convencional y el golpe suave que se vive desde que el golpe de Estado del presidente Chávez en 2002 no funcionó. En este contexto, el presidente boliviano Evo Morales dijo públicamente que UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, debe reunirse para tratar el tema de las agresiones estadounidenses de pro intervención a Venezuela. Esto en el contexto de que el presidente Santos en Colombia además sigue dando cancha libre para que Fuerzas Armadas norteamericanas ingresen en territorio colombiano. Recordemos, Colombia y Venezuela tienen una frontera de más de 2.000 kilómetros de extensión. Bueno, de verdad que Evo siempre poniendo un poco de luz, sinceridad al escenario latinoamericano entre tanta oscuridad, con esa garra y al frente, por supuesto, defendiendo la soberanía de nuestros pueblos. Hacemos contacto ahora con reporteros de investigación en Honduras. Allí está Wendy Funes, como siempre, reportando con calidad y responsabilidad sobre cómo se viven estos días por el territorio centroamericano. Para esta semana, reporteros de investigación analiza el terrible caso de ataque a la libertad de expresión de César Silva, el periodista hondureño que fue atacado con un arma blanca en plena vía pública de Tegucigalpa mientras realizaba su programa Caminando con Silva. Señalamos que desde 2003 fueron asesinados y asesinadas 75 periodistas en Honduras. El dato más revelador es que de esos casos, casi su totalidad, 70, fueron asesinados luego del golpe de Estado de Manuel Zelaya en 2009. Es decir, golpe de Estado, proceso de dictadura, comienza la represión, la persecución a aquellos que quieren informar sobre la verdad, a aquellos que quieren ir en contra de la instalación de cualquier proceso dictatorial. Muy revelador esto. Vamos a hacer contacto entonces con Wendy Funes para que nos narre los hechos de esta terrible noticia. Saludamos a todos los colegas del informativo semanal continental que hacen posible llegar a cada hogar de América Latina para contar la realidad de nuestros territorios. Este día informamos desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, sobre el reciente atentado sufrido por el periodista César Silva y que forma parte de un contexto de ataques contra la libertad de expresión en el país que dejan como saldo 75 periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados, de acuerdo con las estadísticas que da el mismo Estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 9 de cada 10 de estos crímenes, de acuerdo con publicaciones hechas por la prensa nacional, han ocurrido desde que Juan Orlando Hernández asumió el poder, primero como presidente del Congreso Nacional y posteriormente como presidente del país. Vamos a escuchar a César Silva y parte de su testimonio. Bueno, fíjese que uno Con la situación que se vive en el país, desconoce qué es lo que anda pensando cada persona. Nos apresamos a realizar el programa. Siempre estamos unos par de minutos antes de la hora, arranca a las 9 en punto, como unos 4 minutos antes. Estamos elevando la señal. Cuando de pronto se acercó una persona ahí frente a las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, la primera expresión fue: ah, aquí están estos mareros y son CP. Entonces, lógicamente, uno vuelve la vista a quien le dice eso y siguió profiriendo una cantidad de palabras, insultos. La respuesta fue: ¿y qué demonios le pasa? ¿Qué le pasa con nosotros? Porque estoy con mi camarógrafo Jorge Palacios. Continuamos en la actividad, siguió insultando, diciéndonos que éramos una porquería, que éramos comunistas, que nos mandaban dólares para estar arruinando el país, y que junto a Mel Zelaya, Salvador Narrales, yo le pregunté: ¿usted es del Partido Nacional, usted? Me dijo: sí, ¿cuál es el problema? Bueno, está bien. Entonces, para cerrar la discusión, le invité: vaya que le paguen sus 50 lempiras, que yo creo que ya cumplió con su función. Ah, pero usted se molestó y dice: ya, no. Lo que voy a hacer es otra cosa, ya vas a ver, hijo de la gran puta, ya vengo. Y entonces me dice: y no voy a venir solo. Yo, en ese momento ya la señal para salir al aire, estábamos listos, iniciamos el programa, estamos saludando a la población, y hice el pequeño comentario que alguien nos había dicho que nos tenía intención de agredirnos. Nunca creímos que esto se llevara a cabo. De pronto llega e inmediatamente empieza a, bueno, yo le digo: estamos en vivo, estamos en vivo, tratando de persuadirlo de que no vaya a agredirlo, pero hasta ese momento él llegó ahí, desenfunda de una pequeña cartuchera, mariconera, o no sé cómo llamarle, un arma blanca, un puñal, que es un yatagán, el yatagán como militar, o de repente ha tenido por ahí, pero es un puñal que no es un puñal casero, no es de cocina. Y entonces él intenta como acercarse y yo me trataba de esquivar, pero llegó un momento que yo tomo el micrófono y me preparo para tratar de defenderme, y él me hace la estocada. Sencillamente yo logro esquivarla un poco y la puñalada no hizo blanco. Y después de eso, pues estaba un policía preventivo que quizás andaba con algunos reclusos ahí. Y intercedió, o por lo menos salió de frente, pero el tipo no tampoco le quitó el arma ni nada, sino que sencillamente lo dejó escapar. Eso fue en resumen lo que sucedió, y la persona no sé quién es, no la conocía, yo no recuerdo haberla visto en algún momento. Lo que sí nos llamó la atención fue eso, precisamente, que explicó que había visto frente a frente y que Evan Díaz había difundido unas entrevistas que yo había hecho el día anterior, donde una persona dijo que los mareros habían mantenido el terror el día de las elecciones. Esa fue la acción real que sucedió hoy en horas de la mañana. Ese ha sido nuestro reporte para el informativo semanal continental desde Tegucigalpa, Honduras. Les informó Wendy Funes, de Reporteros de Investigación. Muy importante el reporte esta semana por parte del colectivo Reporteros de Investigación. Gracias a todo ese equipo que semana a semana se suma al Sistema Continental de Comunicación e Información. De esta forma llegamos al final de nuestro informativo semanal. Esperamos que hayan podido nutrirse de información veraz y responsable a través de este colectivo que hacemos el SIXI. Por nuestra parte, nos despedimos hasta la próxima semana. Soy Ayelen Correa Rowe y esto fue el informativo semanal continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.